¿Ya tenés los regalos? En el mes de las infancias, compralos con las tarjetas de crédito del BNA y accedé a los mejores beneficios. Todos los detalles en bna.com.ar. Promoción válida en la República Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en bna.com.ar. Banco de la Nación Argentina. Bartolomé Mitre 326 CABA. CUIT 3050-00-10-91-2. YPF Gas está acá en mi fábrica, con la energía más eficiente y de mejor calidad, para que todos los días podamos producir el máximo. En YPF Gas estamos en cada rincón del país, para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. En el Día del Niño, Musimundial lo grande. Para tu parte que quieres celebrar como cuando eras chico, aprovecha el Día del Niño en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo, 1.999 pesos el kilo. Picada especial de novillito, 5.999 pesos el kilo. Y tomate redondo o perita, 2.499 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 12 al 15 de agosto de 2024. Sucursales, adheridas y farmacias en la web. ¿Qué te interesa saber a la mañana? En Aspen Express. Estás actualizado en pocas palabras. Aspen 102.3. Pura música. Between us, though the night seems young, is at an end. Only change will bring

Ah, y otro dato es que pasando tu sueldo a BBVA recibís 220 mil pesos de bienvenida para gastarlo en lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. Galletitas Trío presenta Peponas, como las clásicas pepas, pero con dulce de batatona. Kingfish, ganador del Grammy a Mejor Álbum de Blues Contemporáneo, llega a Buenos Aires. El 7 de septiembre, en el Teatro Gran Rivadavia. Adquirí tus entradas en fullticket.com. Kingfish, 7 de septiembre, Teatro Gran Rivadavia. Produce Eight Music. ¡Atención! ¡Atención! Llega una nueva sucursal Maxi, el mayorista de Carrefour. Ahora también encontranos en Avenida San Juan 3330 Cava. Para vos y tu familia sin mínimo de compra. Para tu comercio con precios preferenciales. Encontrá productos de almacén, bebidas, lácteos, perfumería, limpieza y mucho más. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. ¡Te esperamos! Hola, te doy un consejo que uso en sesión. Le pones rota a tu moto. Fluye tu moto, fluyen los viajes, fluye tu vida. Todo influye. ¿Me entendés? Mototemático. En YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. Aprende inglés en el CUI y amplía tus oportunidades. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom y presenciales. Inscripción hasta el 16 de agosto. Exámenes internacionales y plataforma online. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 5353-3000. 22 de noviembre. Todo en Argentina. Movistar Arena. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. Nueva Manao sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruébala, te vas a sorprender. ¡Vamos, Manao! ¡Vamos, Manao! Ahora sí, ahora que estamos construyendo las bases de una nueva Argentina, donde hay una visión clara, Estado más chico, con menos impuestos. Ahora sí es el momento. Nuevo pacto fiscal. Tasa cero hasta 100 mil dólares. Mayor previsibilidad y seguridad fiscal. Beneficios en bienes personales. Un nuevo comienzo para un nuevo país. AFIP. En BEA, organiza tu semana. Todos los miércoles, aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves, aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En BEA. Promociones válidas para agosto del 2024 para las sucursales BEA del país, no acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electro, carnes ni productos marca propia. Para más información, topes de reintegro y exclusiones, ingresa a bea.com.ar. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. Invierno en Rex. Encontrá todo para tu hogar. Calefacción, pinturas, iluminación y más. Además, en el mes de la niñez en SomosRex.com encontrá descuentos y cuotas sin interés para todos tus regalos. Vení a Rex. En Rodó, podés hacer tu pedido en nuestra venta telefónica al 4127-9999. Llama y te lo entregamos ya mismo. Con la línea Movistar Prepago, te subís a los mejores beneficios, porque recargando 3.000 pesos por mes, tenés 2 gigas y medio por 30 días. Y en tu primera recarga, duplicás a 5 gigas. ¡Arriba! Subite vos también a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip que viene con todo. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulte movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. En Lagardeus tenemos una promo a tu medida. Llévate un tamaño superior, pagando en 12 cuotas sin interés con hasta 50% de descuento y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. Lagardeus, tradición de calidad. Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada. Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar. Carrefour. Este lunes 12 y martes 13 de agosto. Con cuenta DNI aprovecha 25% de descuento en tu compra. Te esperamos. Válido del 12 al 13 de agosto de 2024 en locales participantes Supermarket Express y Maxi de Cabas GB Buenos Aires. No incluye compras en Carrefour.com.ar. No acumulable con otras promociones vigentes. Tu puedes descuento de 5.000 pesos. Más información en Carrefour.com.ar. A esta hora escuchas buena música y sabes lo que hay que saber. Aspen Express, un envío práctico y dinámico de Aspen. 102.3, pura música. Cuando pones Aspen, ya sabes.

Probá el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Soy el Ratón Pérez. Con Galicia tenés hasta un 30% de ahorro en supermercados y farmacias. Más que un 4 quesos estoy para comprarme 40 quesos. Malísimo. Bueno, che, no pegó un ojo en toda la noche. Estuve repartiendo plata. Ah, bueno, hablaron los capocómicos. Tenés ahorros en lo que necesitas. Tenés Galicia. Cartera de consumo, válido en toda la Argentina. Beneficio vigente del 6 de junio al 31 de agosto de 2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar. En Disco todos los días, un descuento para vos. Todos los martes con BBVA, 10% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y 20% de descuento adicional para clientes plan sueldo. Todos los miércoles con Banco Nación, 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de Modo. Todos los jueves con Banco Galicia, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y débito Visa y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo agosto 2024 para todas las sucursales Disco del país. Aspen Express, un programa de música con envíos de noticias cortas y al instante, solo para oyentes Aspen. Abrimos esta hora exclusiva. Aprovecha esta semana 100% Smiles y planifica tus próximos viajes con Visa. Después te voy a contar qué promo tenés en forma exclusiva con respecto a Club Smiles allí en smiles.com.ar. Aquí Ace of Base Design. A tiempo. Solo por Aspen 102.3. Pura música. Las marcas propias de PharmaCity están siempre a tu lado, pensando en vos. Son la solución cuando las necesitas. Son marcas que te acompañan. Aprovecharás todo agosto con hasta 2x1 en sus productos para que las sigas eligiendo con el precio y la calidad que buscas. Acércate a tu PharmaCity más cercano o ingresa a PharmaCity.com y aprovechalas. PharmaCity. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables, consulte en PharmaCity.com. La batería es William.